su error. Allí moriré sin él. Es en vano. Aquí hemos llegado. Llegamos. Nos queda pendiente varias cosas. Será para el próximo Piedra Libre del próximo viernes, como siempre acá, sí, a las 20 horas en la colectiva. Exacto. ¿Nos vamos? Le decimos Piedra Libre a Colectiva Confusión. Exacto, que ya. Claro, exactamente, que ya están aquí para hacer Colectiva Confusión. Lo dejamos en sus manos y le decimos hasta el próximo viernes. Y gracias por acompañarnos hasta aquí. Chao. Muchas gracias. Chao. Lo que la gente quisiera es vivir como la gente. Por si la agarro pesada y no hay nadie que le cuente. La hilarará picantito atrás del árbol. Se te asoma el sanguito. Siempre con la misma historia. No te hagas el nunca visto. El perro corriendo, el gato. Y el ratón chupando al perro. Por si la agarro es pesada. La charada de la gente. Desde línea al presidente. Ahí la gana. Es vivir como la gente. Lo que la gente quisiera. Ay, ay, ay, ay, ay. Lo que la gente quisiera, ahora sí, es vivir como la gente, por si la agarro es pesada, ay, y no hay nadie que me cuente, ay, lo que la gente quisiera, es vivir como la gente, lo que la gente quisiera, es vivir como la gente, lo que la gente quisiera. El bondi llegó a la terminal. Le dijimos Piedra Libre a las noticias escondidas detrás de la maraña informativa que imponen los grandes medios de comunicación. Escuchamos las voces de los que padecen las atrocidades de esta sociedad que avanza hacia su propia destrucción y nos enteramos qué están haciendo para construir un cambio social. Nosotros sumamos nuestro ladrillo a esa construcción y te esperamos en el próximo programa para que sumes el tuyo y gritemos juntos Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre.